Bueno, ¿qué hace Pablo? ¿A dónde querés ir? Y vamos, ¿no? Porque están los de obra entrenando. Pero no se escucha nada. Vamos, el trampa, vení. Acá, mirá, sentadito. ¿Cómo anda, Pablo? Bien, bien, muy bien. Entrenaron bastante duro porque esta mañana, digo duro, aunque sean pequeños movimientos, esta mañana me da un calor tremendo. Sí, hoy está, la verdad que está pesado, el tiempo nos está ayudando, nos está acompañando. En este momento está lloviendo y hay una humedad, un calor terrible. Y sí, hoy hicimos un entrenamiento, más que nada fue más hablado que otra cosa, porque bueno, hay mucho scouting, hay mucha... Obra es un equipo que tiene muchas jugadas y bueno, y en todas se hace daño, así que tuvimos que hacer un repaso ahí. Lo bueno por lo menos que nos contaba recién el Pinizalle que vuelve esta noche. Sí, bueno, es una buena noticia, él ya está entrenando, ya se está sintiendo cada vez mejor. Y la verdad que para nosotros es algo muy positivo, ¿no? De poder ya contar con Pini, porque, bueno, estábamos dando mucha ventaja. Bueno, no así el caso de Grito Malala, que no va a estar. No, Fernando lamentablemente todavía tiene unos días más de recuperación, así que, bueno, ya sabemos lo que él tiene, que no es nada sencillo, o sea que lleva su tiempo, ¿no? Por ende, bueno, cuando él esté listo lo vamos a tener en el equipo. Bueno, ¿y ahora cómo sigue el día? ¿Ahora vas a comer qué? ¿Pasta, pollo? No, sí, ahora arroz con pollo, después fiesta, merienda y ya nos venimos para el club una hora y media, dos horas antes a hacer la rutina de siempre. A pesar de tantas batallas, tantos torneos, haber jugado en España, haber pasado por otra liga, ¿sentís esa cosita que te pica adentro todavía, sobre todo cuando hay un partido tan importante como el de esta noche? Sí, sin duda. Si no sintiera eso, no estaríamos acá hablando, estaría en el río pescando, en mi ciudad. La verdad que eso todavía, gracias a Dios, lo sigo sintiendo. Disfruto mucho, sobre todo los días de juego, ¿no? No solamente venir a jugar, sino que todo lo previo. El hecho de ya estar pensando en el rival, en el jugador que va a defender, mentalizándote para un compromiso que, bueno, todos los partidos son duros, ¿no? Hay algunos que tienen un condimento especial, pero bueno, sigo sintiendo todo eso y eso es lo que todavía me mantiene vivo y me dan ganas a estas alturas de seguir jugando, ¿no? Bueno, ¿y cómo imaginas el juego esta noche? Bueno, todo va a depender de, sobre todo de nosotros, de cómo entremos. Obra es un equipo que le gusta correr mucho, es un equipo que con espacio y los tiradores abiertos te hacen mucho daño. Así que bueno, yo creo que si nosotros estamos concentrados, como lo hicimos en el cuadrangular y defendemos duro, yo creo que vamos a tener mucha chance de ganar y no le vamos a permitir a Obra sentirse cómodo y bueno, de esa manera se puede llegar a un partido abierto. Si no, de lo contrario, yo creo que es un partido cerrado. Bueno, Pablo, te dejamos y puedes continuar con tu rutina. Muchísimas gracias por detenerte, como siempre. Muchas gracias a vos y bueno, estamos en contacto, como siempre. Ahí está. Pablo Quinteros, que se sentó gentilmente acá con nosotros a dialogar. Bueno, estamos entre la puerta del vestuario. Usted conoce muy bien este estadio, don Matías Traversa. Sí. De frente al río, entre la puerta del vestuario y lo que es la entrada...